Vamos a dar inicio a este micro de Café Müller de danza que hacemos una vez por mes, los primeros jueves. De pronto, cual Mujer Maravilla da una vuelta. Doy una vuelta y soy otra. En el micro de ahora Café soy Müller. Mrs. Café Müller. Bueno, hoy vamos a estar charlando, vieron que a mí en el micro de danza me gusta como un poco descristalizar a la danza, de traer aquí un poco y mostrar el lado rock, ¿no? El lado trash de la danza. Y bueno, hoy estamos en presencia de una invitada que para ser vestida de cuero, completamente, bueno, una mujerón, pero que la invitamos porque además de estar presentándose en Café Müller pasó por el espacio de residencia del espacio. Y es importante, le quería usar esto de pie para contarle a los oyentes que en Café Müller se hacen residencias y coproducciones de artistas, que es, bueno, la mayor inversión que hacemos desde el espacio para la producción de contenido de nuestro ámbito de la danza, y me parecía importante como charlar y ver cómo cuando uno invierte en los artistas, cuando uno acompaña a los artistas, se producen cosas importantes, ¿sí? Es el caso aquí de nuestra invitada de hoy, Soledad Pérez Tramar, que la vamos a saludar con un aplauso. Gracias. Bienvenida, Sole. Muchas gracias a ustedes. En cualquier momento nos va a irrumpir en el estudio Yanina Rodolico, que es nuestra otra invitada del día de hoy. Bueno, Sole es artista de danza, en la actualidad es la coordinadora de la programación, digamos, o de las actividades de danza contemporánea en la Casa Nacional del Bicentenario, y es de esas artistas que habíamos a traer acá al programa, Trash. Y nos está presentando la obra esta que se presenta los viernes de julio 20:30 en Café Müller, y pueden hacer sus reservas por Alternativa Teatral. Pero vamos a sacar eso un rato, después volvemos a repetirlo y vamos a conversar. Sole, ¿cómo estás, Sole? Me siento muy bien, gracias. ¿Te sentís muy bien? Sí, me siento contenida, amplificada. ¿Te sentís reconocida en esto que yo anuncio de un poco de ese artista de la danza, un poco más rock, un poco más trash, o no? ¿O es una imagen mía? Me siento una mujer de edad, básicamente. He tenido mis momentos de trash, ¿ves? Y mis momentos de ACDC, y mis momentos de Córdoba y el Cerro Uritorco, y mis momentos berlinescos, alemanescos, europeos. ¿Qué más les puedo decir? Tengo mucha vida, chicos, tengo unos años yo. ¿Y hoy, bueno, cómo se define la soledad esta? Bueno, yo creo que es una soledad que ha resurgido de las cenizas. Algo de eso, porque tengo 49 años y porque hacía unos años que no bailaba, entonces, bueno, tuve que replantearme un montón de cosas para volver a mover el esqueleto. Paréntesis, le pido a los oyentes que por favor vean la foto en el Facebook que publicó el señor Paul a propósito de la nota de hoy, vean los 49 años de la señora Sole Pérez Tramar, porque es impresionante. Bueno, pero eso me da pie un poco lo que estás contando. A mí me gustaría como que le cuentes a los oyentes cómo fueron tus inicios, bueno, hace su entrada. Bravo. La señora Yanina Rodolico al estudio. ¿Cómo estás, Yanina? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy buena. Bueno, recién llegada Yanina Rodolico, te incluís obviamente en la conversación. A mí me gustaría preguntarte un poco cómo fueron estos inicios, cómo fue tu llegada a la danza. ¿Cómo fue tu formación, tu desarrollo? Me interesa que me cuentes. Dale, te cuento. Fue hace muchísimos años atrás, cuando era muy chiquita, bailaba sola con la serie Fama, ¿se acuerdan? Sí, claro que sí. Fame, I'm Gonna Live Together, Forever y Together. Forever. Bueno, eso yo hacía las coreografías, replicaba todo lo que podía en el living de mi casa. Y me acuerdo. ¿Qué edad eso, Sole? 6, 7, 8. Bien. 6, 7, 8 años por ahí. Entonces por ahí, después nos fuimos a España y ahí seguí con eso. Todo lo que había en la tele de danza lo veía. Y recuerdo a mi viejo que me decía, esta chica tiene algo con el movimiento. Con el dedito, moviendo el dedito. Sí, esta chica tiene facilidad por el movimiento. Tiene después talento. No, eso no. Eso hasta el día de hoy nunca lo dijo. No. Bueno, o tiene una obsesión. Esta chiquita está obsesionada con el cuerpo. Sí, me acuerdo que yo me lo abrazaba y y hacía un trabajo muy fino de buscarle en los bolsillos dinero. Ah, mira. O sea que ya ahí había una cuestión del otro y la búsqueda. Claro. Podrías haber sido carterista y bueno, no, te dedicaste al baile. Sí, sí. Bueno. Era un presagio en realidad de lo que iba a hacer toda la vida. De lo que iba a suceder. De conseguir dinero para hacer lo que uno quiere, ¿no? Que es tan difícil. Sí. ¿Y cómo continúa eso, Sole? ¿Cómo continúa eso, tu formación, digamos, oficial? Concretamente, bueno, eso fueron las llegué a Buenos Aires a los 16 años y entré a bailar en el estudio de Freddy Romero con Freddy. Primero con Andrea Cantó, que era discípula de él, y después con él. Freddy Romero, un gran formador de bailarines. Exactamente. ¿No? Un gran iniciador de bailarines, un gran bailarín. Un gran bailarín del Alvin Ailey, etcétera, etcétera. Y trajo la técnica Graham. Preciosa, que la daba muy bien. Y a partir de ahí empecé clásico, todo lo que podía, todos los días, tres clases por día, todo. Sobredosis, sí. Fue como, bueno, ahora es el tiempo, ahora porque es tarde ya, todo el tiempo era tarde. Y después de ahí, bueno, me formé acá, bailé mucho acá y me fui a Alemania para tener una experiencia, sobre todo por Susanne Linke y por Pina Bausch, pero sobre todo por Susanne, porque había venido acá al San Martín y a mí, yo recuerdo haberla visto y decir, yo tengo que conocer a esta mina. Claro. Y aprender con ella. Bueno, le contamos a los oyentes, para seguir en este uniendo estos micros de Café Müller, que Alemania es una plaza, digamos, muy importante en la danza. De hecho, se dice, porque para mí no estoy tan de acuerdo con esa teoría, pero que hay dos corrientes, una que es una corriente americana, digamos, y otra que es la corriente alemana. Entonces Alemania ha sido siempre un destino elegido para estudiar, ¿no es cierto? Europa después se transformó, se abrió un poco a Europa en general, pero bueno, Alemania era un punto importante, o sea, una formación interesante. Sí, fue interesante, y sobre todo aprendes a sobrevivir. Porque ya tenía mucho bagaje y la escuela era bastante ortodoxa y a veces era bastante difícil. Claro. No por la disciplina, sino porque era como en cierto aspecto era antiguo la manera de enseñar. Es difícil encontrar esos maestros. Eran muy, aparte los maestros eran los bailarines de Pina. Claro. Y son preciosos y muy egos. Raros. Y son muy fuertes de personalidad, y vos llegas ahí pichoncita y... Claro. Y te aparecen esos monstruos. Unos monstruos tremendos que después los amás, después los bajás y tal. Pero tenía una cosa muy interesante en esa época, que es que en Argentina tenían mucho rollo con el cuerpo. Te hacían adelgazar. O sea, yo estaba gorda, digamos. Claro. Entonces, ir a Alemania significó ver en el escenario todas las obras de Pina. Otros cuerpos más. Cuerpos reales con los que yo me identifico, con que, o sea, quiero eso, o sea, quiero ver eso en escena. O sea, muy bueno lo que decís. Si no era como una... Me acuerdo que una vez una profesora me dice, bueno, una gran coreógrafa, me dijo, bueno, no sé, Soledad. Sí, bailas tan bien, qué sé yo, pero tendrías que adelgazar, pero 5 kilos. No me imagino quién sería, o sea, la tengo en la punta de la lengua, mira, no lo voy a decir. Bueno, pero también, después con el tiempo... Que los oyentes especializados ya sepan que... Tenía que adelgazar 5 kilos, y pero el tema es que después uno comprende y dice, bueno, es la estética de esta... persona también, claro. Tienes todo su derecho de decir, bueno, yo quiero bailarines más delgados. O sea, se convirtió como en una estética hegemónica, digamos, ¿no? Más allá de que era... Porque si fuera el gusto particular de una directora, vaya... Igual ya no, por suerte. Veo esa liberación y digo, menos mal. Pero porque... ahora veo que también de alguna manera, no tengo muchos menos años que vos, pero más o menos, y quiero... Digo, yo ya me formé con un poco soltando esa idea del cuerpo, claro. Entonces yo siento que de alguna manera vos sos de las personas que trajeron esa otra información de otros cuerpos en escena, sí, de otras cosas, ¿no? Sí. Y eso me parece que está buenísimo, y que también establecemos una relación generacional mucho más cercana, creo, como que ya la edad no es algo... sí la experiencia y sí el bagaje que tiene el otro, y la hemos estado acá también con Silvina Sperling, por ejemplo, y yo siento una cercanía con ustedes que quizás en la antigua manera de formarnos había una distancia, ¿no? Con el maestro más más duras, digamos. Bueno, yo quiero que nos aboquemos directamente, ya aprovechando que está Janina aquí, después de esta breve introducción. Bueno, en el proceso de esta, ¿no? O sea, ¿cómo surgió las ganas de hacerlo? ¿Cómo fue el tránsito en Café Müller en esa residencia? Mm. ¿Y cómo es esto de estrenar esto? Esto. Explicamos muy bien qué es el nombre de la obra. Y así empezó. Bueno, es muy lindo esto, porque primero, esta surge de una necesidad absoluta de mi parte, después de 8 años de no bailar y de estar en una especie de ostracismo y depresión, angustia con respecto a qué es la danza para mi vida, qué es esto, para dónde voy, el cuerpo que empieza a decaer, entre comillas, cómo es esto de estar en el arte que uno ha elegido, que necesita, cómo es a partir de ahora. Más cosas personales, fue bastante duro. Y cuando empecé a estar un poco mejor, ¿sí?, dije, necesito volver a la escena, y me mandé a lo bestia con un solo, con la necesidad, ¿viste? Bueno, un solo, porque no tenía nadie que me dirija, bueno, voy un solo. Me presenté a ProDanza, salió eso, fue un buen estímulo, la verdad que sí. Y después dije, bueno, pero necesito que me vea alguien, obviamente un asistente, necesito ojos afuera. Lo llamé a Iván Aguilar y ensayé 5 veces y se me fue a Portugal y me dice, yo te dejo a alguien que es como yo. Que son sus ojos. Sí, que son los ojos de los ojos. Entonces, digo, no puedo. No, yo no. O sea, no puedo. O sea, ¿cómo entrego? O sea, esta historia. O sea, pobrecita, o sea, voy con todo un bagaje que no. Bueno, era muy intenso eso. Exponerme, demostrar. Estoy hablando de. A otra artista, o sea, no era alguien que yo conocía, fue así un abismo total. Y estamos hablando de Janina Rodolico, que está acá a mi lado. Entonces, bueno, ¿cómo fue el primer ensayo? Tremendo. Sí, no, a mí, Iván, bueno, me dejó muchos trabajos cuando se fue, realmente. 300. Me dejó, sí, mucha ganga. Sí. Pero entre ellas, bueno, fue, ustedes se tienen que conocer, tienen que empezar a trabajar juntas y, bueno, ya desde el primer encuentro, ¿no? Como que hubo mucha onda. En un café nos juntamos a charlar y, bueno, ese primer ensayo fue medio a carne viva, ¿no? Varios también. Bueno, como es la obra, ¿no? La obra es bastante a carne viva, le digo a los oyentes que es una obra profunda, sensible y es que fuerte. Sí, la base de la obra, como decimos, es la danza verdad. Sin cosmética, ¿no? Sí, claro. Me encanta eso, sin cosmética. Sí, cada vez que iban saliendo esas frases las anotábamos, yo las anotaba bien grande en un anotadorcito y ahí se las repetía cada tanto, ¿no? Como para empezar a armar un camino. Y bueno, después también, sí, hubo mucha conexión de persona a persona y de ahí creo que parte mucho lo que es la creación. Pero me acuerdo que yo te dije, vos decime todo. Yo te voy a proponer todo esto y vos decime esto, lo no. Y te tremendo decirle todo a alguien que no conoces. Claro. O sea, ¿cómo haces? Sí. Bueno. Y sobre todo te decía, yo quiero sobre todo gustarte. Si no te gusto. Ah, eso fue buenísimo. No va, o sea, yo necesito que lo ¿te que gusto? Seas, te gusto, pero si no. No claro. Va. Sole, ¿cómo sentís que dialoga, digamos, esta creación después de, bueno, de 8 años de estar ahí como medio parada con el ambiente actual de la danza? Opa, pará. Dame una hora y media que parada en cuanto a la creación, porque tenemos que decir que Sole ha sido es una activa artista que genera espacios, etcétera, ¿no? Pero sí, está buena la pregunta que te hace. ¿Cómo sentís que dialoga esta en el momento actual? No, yo la verdad tengo sentimientos muy encontrados. Si tenemos sentimientos muy encontrados, porque primero voy a hablar de la experiencia específica. O sea, veo la respuesta del público y veo que me encanta que las nuevas generaciones, siempre digo lo mismo, les gusta lo que hago. O sea, que esa distancia no existe, está, se puede percibir. O sea, cuando una persona está en la escena, haga lo que haga, bueno, pero si llega de alguna manera, y eso me sorprende mucho, o sea, que cómo dialoga con la danza actual es muy amplio el imaginármelo. Sé lo que dialoga en el Café Müller, que quiero decir que es un espacio increíble y que me acobijó y que quiero, y gracias, obvio, porque yo quería estrenar en un lugar así amable, porque no me quería exponer a como a rollos de o si no traes tanto público, no, o si claro. la obra no sé qué, o si no tenés una buena crítica no va, o si o sea, realmente es muy fuerte esto de estar en la escena. Pero cómo, qué se te puede ocurrir a vos de cómo dialogar? No, yo lo que digo, y acá quizás es para unos momentos finales, que me parece que quizás podemos, como en el presente que estamos habitando, dejar de lado un poco la cuestión generacional y las diferencias de edades y de tiempo. Porque me parece, Sole, que vos siempre estuviste dialogando con la comunidad y con la contingencia en las diferentes épocas, por así decirlo, si queremos mencionarlo. Entonces, para mí lo que sucede con la danza actual, entre comillas, es que en realidad vos nunca dejaste de estar en contacto con eso, porque desde un lado, desde la escena o por fuera, como coreógrafa o como coordinadora de un espacio, como gestora, y eso te permite estar en un lugar que entonces no te corriste. Está bueno tener a alguien que te lo diga. Yo les quiero recomendar a todos, realmente, que vayan a ver este trabajo. Devolviendo un poco el agradecimiento o estas palabras de Café Müller, bueno, Café Müller un poco está buscando este contacto, este tipo de obras. Nosotros es lo que también enriquece el espacio, y además la obra se apropia tanto del espacio también. Es un orgullo tener la pieza en Café Müller, así que a todos los que puedan venir a ver esta joyita, vengan, porque se van a sorprender. Y además es una obra muy arriesgada, y que eso emociona a un punto bastante alto para aquellos que ponemos el cuerpo, y para los que no también, supongo. Así que en estos momentos en donde necesitamos arriesgarnos y sentirnos juntos, los invito a todos a ver esta de Soledad Pérez Tramar, con apoyo, con los ojos de Yanina Rodolico, con el talento y los ojos de Yanina Rodolico, los viernes de julio a las 20:30. Así que aquellos que quieran venir no tienen más que reservar. Y bueno, vamos a despedirlas, lamentablemente. Próximamente los vamos a invitar otra vez, me parece. Sentí poquito tiempo. Sí. Esa sería tanto para decir. Sería el tanto para radio decirles. Es tirano. No, pero bueno, queda pendiente. No había que hacer esto. No, me parece que es importante que tengamos en cuenta a invitar a Sole para una entrevista un poco más larga, porque bueno, esto da para un montón. Y no hablamos nada del rock, ni nada del trash. ¿Puedo decir una última cosa? Esta tiene que ver con resistir. Bien, me gusta. Ahí en va. Tiempos básicamente, y con los escritos, con los escritos que he estado haciendo hasta no hace mucho, y tiene que ver con eso. Muy ¿no? bien. Vamos a resistir totalmente. Bueno, micrófono abierto. Un orgullo, no, como perdón, gracias, un orgullo tener a Sole. Me encantaría que te quedaras todo el programa. Levantaría la tanda, levantaría todo, pero bueno, es así. Los vamos a invitar. De conversaciones, sí, que sí, hacer. Un programa de conversaciones. Muy bien. Bueno, con todo el punch y la emoción, les agradecemos mucho, sí, Sole, muchísimo. Yanina, por esta visita aquí a Ofrendas Urbanas. Ahora vamos a escuchar un tema. Todos son...